Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche lluviosa, ahora sí se dejó venir el agua, así es de que maneje con mucha precaución. Arrancamos el programa escuchando a esta banda de rock Creed, My Own Prison. Este es el álbum debut lanzado en junio de 1997. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Buen rock and roll, la banda Creed nos va a estar acompañando. También está el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Y bueno, hoy tenemos noche de coaching. Tenemos a nuestro coach Gonzalo Córdoba conectado a través de la plataforma Zoom desde San Francisco, California. Y también tenemos a Laura Alcalá, que me va a acompañar en la entrevista, conectada también a través de internet en Zoom desde Chicxulub, Pueblo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia desde aquí, de estos bellos tierras de Chicxulub, Pueblo. Y pues bueno, con el clima hermoso de esta lluvia que ayuda tanto a las plantas. Así que muy contenta, Robert, y muy contenta de participar en este programa tan interesante. Y con nuestro invitado, que ahorita lo vas a presentar, que pues siempre es un honor estar con él. Así es, gracias, Laura. Y bueno, déjenme les presento a Gonzalo Córdoba, nuestro coach y mentor. Él es coach NCC, Newfield Certified Coach, PCC, Professional Coach Certified, también de la ICF, International Coach Federation. Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos. Esa frase me encanta, Gonzalo. Y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional, coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él, como les dije, es certificado por la International Coach Federation, es coach profesional, coach egresado y certificado de Newfield Network USA. También fue pues fundador de Newfield Network México y en su empresa LS Human. Ha dirigido procesos con las compañías Fortune en más de 25 países. Así es de que, mi querido Gonzalo, pues toda una eminencia en coaching, y hoy nos trae el tema, la escucha en los negocios. Te doy la más cordial bienvenida, Gonzalo. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches. Buenas noches a tu audiencia. Buenas noches, Laura. Pues como siempre, un placer estar aquí conectado desde San Francisco, con un calorcito rico para nosotros, sin una sola nube. Feliz, la verdad, por acá con 20, casi 7 grados centígrados, la verdad, nada mal. Contento del tema que tenemos esta noche. Pues sensacional, Gonzalo, 27 grados, aquí ya todo el mundo se pone suéter, así sé que aquí calor es a los 40, con sensaciones térmicas de 50, pero bueno, hoy bajó mucho, notablemente, la temperatura. Oye, qué importante es este tema que nos presentas hoy, sobre todo en el ámbito de las empresas, el escucharnos, porque luego no nos escuchamos. A ver, platícanos, Gonzalo. Sí, mira, a mí me gustaría dar tres pasos hacia atrás, ¿no? A ver, venga. Antes de meternos a la escucha, este fenómeno biológico del oír, ¿no? Esto con el que de fábrica ya nacemos, con oídos, ¿no? Y los que tenemos el regalo, la bendición de poder escuchar, bueno, pues imagínense ustedes en este momento que por alguna razón no pudieran oír, que de pronto la radio no la escucharan, que de pronto la risa de sus hijos no la escucharan, que sus canciones favoritas no las pudieran escuchar. Reconozcamos que, primero que nada, damos por sentado, que eso es un milagro, ¿no? Que es fantástico que la vida ha evolucionado para poder, a través de nuestro organismo, decodificar todo lo que nos llega del exterior e interpretarlo. Entonces, reconozcamos eso. Es un acto involuntario que hemos desarrollado y que, bueno, pues por alguna u otra razón, a veces oímos con calidad o no oímos con calidad. Esto ya tiene que ver con la parte más fisiológica, ¿no? Sin embargo, también reconozcamos que nuestros oídos por sí mismos a lo largo de la vida tienen un desgaste, ¿no? Vemos a gente que tiene sus aparatos para mejorar el oído, ¿no? Okay. El tema que vamos a tratar hoy no tiene que ver con la parte biológica, sino con la parte humana de escuchar. Entonces, ese es el primer lugar que yo quisiera que quede pues muy claro en la audiencia, que una cosa es oír, que es la parte más fisiológica, y otra cosa es escuchar, que es la parte más humana, que tiene que ver conmigo, ¿no? Con la persona que yo soy, cómo me relaciono con lo que dicen los demás y cómo observo, ¿no? Yo voy a escuchar no dependiendo de mi oído medio e interno, sino voy a escuchar dependiendo de quién soy, si soy un hombre mexicano viviendo en San Francisco, voy a escuchar ciertas conversaciones de una forma, y alguien de Alemania viviendo en Turquía va a escuchar ciertas conversaciones desde otra perspectiva. Entonces, me gustaría que quede muy clarito que el tema de la escucha, por supuesto que es un temazazazo en el mundo personal, bueno, en el matrimonio esencial, en las relaciones humanas fantástico, y en el tema de los negocios, qué imprescindible es que un jefe, un empleado, un gerente, un director, aprenda no solamente a oír, sino a escuchar. Este es el tema que traemos, que vamos a profundizar a lo largo de tu programa. Pues yo creo que, Laura, Gonzalo, un tema sumamente importante porque incluso lo estamos viendo a nivel mundial. Ahora que pues el presidente Trump tuvo que recibir casi a todos los presidentes, porque él acaba de tomar posesión, bueno, tiene escasos ciento y tantos días, pero como ahí mismo vemos que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que escuchan en muchas ocasiones. Y bueno, esto de escuchar, Gonzalo, Laura, yo creo que lo hacemos todo el tiempo, pero a veces solamente nos quedamos en oír. No, no sé si me explico, no así nos pasa. Totalmente. Es un peligro, por cierto. Hay un peligro enorme, ¿no? En solamente oír y no empezar a afinar la escucha. Y este es el tema, ¿no? Vamos a tener que desarrollar nuestra capacidad de escucha, Roberto, la escucha profunda, ¿no? Sin importar nuestro rol en la organización o en la empresa. Y hay cuatro puntos que nos va a permitir eso. Uno, crecer y adquirir mejores posiciones en la organización, lo cual es fantástico. Claro. Dos, nos permite actuar de manera más asertiva, ¿no? Cuando escuchamos. Tres, genera confianza porque, oye, me encanta a mí contarle cosas a alguien que me escucha. Qué diferente es contarle cosas a alguien que no te escucha, ¿no? Y cuarto, cuando el otro se siente escuchado y valorado dentro de la empresa, se compromete, se mete más en la organización. Por ende, entrega resultados, ¿no? Entonces, como pueden escuchar, este es una distinción que nosotros en el coaching usamos mucho, porque cuando nos damos cuenta que no está instalada, nos va a permitir trabajar con nuestros clientes, con los equipos, de manera un poquito más profunda, trascender la parte fisiológica, como ya lo mencionaba, para movernos a un lugar un poquito más profundo, y eso es lo que vamos a conversar. Pues amigos, interesantísimo el tema, no se me vayan. Déjeme darle una recomendación antes de irnos al corte, porque regresando del corte vamos a tener una transmisión especial, un mensaje importante. Mire, Ceiba del Este va y lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Yo lo invito, tienen este sistema de buffet a la carta, Usted puede comer todo lo que quiera pidiéndolo a la carta y se lo van a llevar a su mesa. Eso es una peculiaridad importante porque así le da la oportunidad de probar todos los platillos regionales que tiene Ceiba del Istabay. Nuestra especialidad son los platillos regionales. ¿Quieres una verdadera comida a la yucateca? Acércate a Ceiba del Istabay. Ceiba del Istabay está en calle 33 diagonal, número 224B, entre 33 y 35, colonia Polígono de Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Istabay, a pocos pasos de la Macro Plaza. Vaya para allá y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría para que usted acompañe sus alimentos. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando My Sacrifice. Es esta canción de la banda norteamericana. Fíjense, le ponen post-grunge a esta banda, Creed. Esto fue de febrero del 2001. La grabación en el 2001. Y alcanzó el número 4 en la lista de Billboard Hot 100. Buena música, buena selección. Juan de Dios Rincón ya sabe que nos consiente con buena música aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Antes de continuar con nuestra entrevista y nuestro especialista, déjeme comentarle algo. Creo que es muy importante lo que sucedió hoy, porque las palabras de don Rogerio Azcárraga, que qué importante, todos los programas tienen libertad de expresión. Estas fueron las palabras del presidente honorario y vitalicio y fundador de Grupo Fórmula, Rogerio Azcárraga, que hoy fue reconocido en el marco de su reconocimiento con el Premio Nacional de la Comunicación. Es un líder de la comunicación que tiene, pues yo creo que la cadena más grande y más importante, más impactante, ha innovado. Le dieron este galardón que lo recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto en ceremonia realizada en Los Pinos. Y tenemos este reportaje para usted. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció este jueves a la cabeza, al pilar de esta casa radiodifusora, don Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula. Le reconoció su defensa de la libertad de expresión, su visión empresarial y por ello el presidente reitera su respeto a todos los medios y trabajadores de la comunicación. Las campañas, dijo, van más allá de la publicidad y esto no es coincidencia que las campañas apoyen y promuevan políticas públicas de los diferentes ámbitos de gobierno. Otra de las coincidencias es la necesidad de privilegiar la cultura de la legalidad para promover el cumplimiento de la ley. Estamos trabajando, dijo el presidente, en los ámbitos de la educación para la formación de ciudadanos de bien, que es responsabilidad de todos, una responsabilidad que también asume Grupo Fórmula. En este muy merecido reconocimiento por esta larga trayectoria, precisamente sirviendo a México, comprometido con México desde este espacio de la comunicación. Nuevamente, Rogerio, muchísimas felicidades. Que hoy aquí le acompañan muchos de sus amigos, de sus colaboradores, que vienen a atestiguar este merecido reconocimiento. Felicidades, don Rogerio. Un aplauso, con todos de pie, estaban los conductores más representativos de la barra de noticias, Joaquín López Dóriga, José Cárdenas, Ciro Gómez Leiva, estaban también de la barra femenina, que como se le llama en nuestra casa radiodifusora, estaba Maxine Gutzay, Yanet Raseo, y todos los que componen la dirigencia de Grupo Fórmula, y también el presidente dijo que hoy para modelar una mejor nación se debe reconocer lo logrado, admitir las fallas y también los aciertos de los gobiernos, de su gobierno, y así, consciente de los retos por delante, lo importante, dijo, no es esperar a que alguien venga a hacer esas transformaciones, es un compromiso de todos, y volvió a citar que en este compromiso los medios de comunicación son importantes. Los valores y principios que inculcamos a las nuevas generaciones en la casa, en la escuela y en las áreas de convivencia definirán el rumbo de nuestro país. Donde se premia y reconoce la labor de un gran hombre de la comunicación en una larga trayectoria, don Rogerio Azcárraga, y en la que hoy hacemos reflexión de lo que queremos hacer para seguir modelando y construyendo una mejor nación. Y eso significa y perdónenme que insista en algo que a veces dejamos de lado: reconocer lo que hemos logrado, admitir las fallas, los errores y los desaciertos, pero también apreciar los pasos que sí hemos dado. Por su parte, el presidente del Grupo Fórmula, don Rogerio Azcárraga, hizo un recuento de los logros de esta, su empresa, desde el nacimiento de Discos Orfeón, el nacimiento de la DF, de cómo las nuevas tecnologías obligaron a transformar la radio de musical hablada, de cómo las nuevas actividades en la mayoría de las ciudades de este país se sintonizan en la radio con el tráfico para informarse o distraerse. Un equipo sólido, subrayó, de 1.200 personas trabajando para esta radio hablada y telefórmula, que en México llega a 20 millones de hogares, 5 millones de hogares más en Estados Unidos, que quintuplica a un universo superior a los 130 millones de radioescuchas. Así lo dijo don Rogerio Azcárraga. Hoy al recibir este importante reconocimiento, expreso públicamente que en Grupo Fórmula llevamos a cabo nuestra labor de comunicación en un contexto de total y absoluta libertad de expresión. Todos los programas tienen libertad. Como te comentaba, ha sido de los aplausos más largos y de pie que siempre escuché en estos eventos del presidente Enrique Peña Nieto, en el marco del cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación. Bien, ahí tienen ustedes a Maru Roja con su crónica. Verdaderamente impresionante la ceremonia y yo creo que muy, muy ganado el reconocimiento con el Premio Nacional de la Comunicación, este galardón que le dan a nuestro jefe mayor, a don Rogerio Azcárraga. Felicidades a don Rogerio desde estos micrófonos y desde esta casa, Radio Fórmula Yucatán. Bien, gracias amigos, qué importante es escuchar eso, sobre todo su frase, libertad de expresión. Y como tenemos a Gonzalo Córdoba conectado a través de Zoom en nuestro programa, nuestro coach, y a Laura Alcalá, qué importante es, Gonzalo, Laura, la libertad de expresión va pegada con la escucha. Porque, pues, aunque tengamos mucha libertad de expresión, si no hay nadie que te escuche del otro lado, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Sí, es un fenómeno importantísimo, ¿no? Sobre todo que requiere, Roberto, algo que es esencial, que no solamente en el fenómeno de la radio, no solamente requiere de la transmisión que, por ejemplo, en este momento está ocurriendo. La transmisión de sonidos ya está implícita a través de la maravilla de la tecnología, pero implica la capacidad de comprensión del oyente, ¿verdad? Correcto. Que la gente que en este momento, por ejemplo, nos va escuchando, que va con las manos en el volante, esperemos, ¿no? Con los ojos abiertos, esperemos, ¿no? Que no solamente vayan atentos en el camino, ¿no? En las señales de tránsito, sino que también puedan ir escuchándonos profundamente. Entonces, imaginemos que la escucha, por ejemplo, es como un músculo, ¿sí? Que necesita ser ejercitado, nutrido, tonificado, estirado, hay que movilizarlo, hay que ejercitarlo. Porque en la medida en la que lo ejercitamos, bueno, pues nos convertimos en mejores escuchadores, ¿no? Escuchamos mejor, no sé si esa palabra existe, ¿eh? Pero lo que hemos dicho antes en otras invitaciones que me han hecho es que nosotros somos aquello que practicamos, ¿no? Eso me encanta decirlo porque, bueno, si yo practico desconectarme y solamente oír palabras, pues entonces no puedo escuchar a mis interlocutores o a mi audiencia o a mis clientes, yo como coach. Por ejemplo, ¿no? Si alguien me dijera, Gonzalo, México es muy peligroso, ¿yo qué empiezo a escuchar como coach? Que en su vida ha habido algún tipo de momento, algún tipo de circunstancia donde esta persona juzga esa circunstancia, ha vivido miedo, ha vivido inseguridad. Yo no puedo nada más escuchar que dijo que México es inseguro. Tampoco puedo generalizar que se refiere a todo México, desde Tijuana hasta Quintana Roo. Necesito yo con claridad escuchar que hay algo que le ha ocurrido. Entonces, mi siguiente pregunta cuando escucho desde ese lugar es, cuéntame qué te ha ocurrido. ¿Por qué me lo cuentas? ¿No? Ahí estamos practicando el convertirnos en alguien que empiece a escuchar de manera profunda. Laura, Fíjate, Gonzalo, me gusta mucho lo que comentas, porque como bien dijiste al principio, el oír es un fenómeno biológico que es involuntario y que pues muchas veces lo damos por default y lo comparamos con la escucha, cuando es completamente diferente. No es lo mismo estar oyendo los sonidos de tu voz y viendo tus gestos, pero mi atención está en otro lado. Sí, sí, oigo tu voz, oigo tus palabras, pero si mi atención no está completamente enfocada en lo que tú me dices y que mi mente esté trabajando en el significado de lo que tú me estás diciendo, sí, es ahí cuando empiezo a escuchar. Esa es la gran diferencia entre oír y escuchar. Sí, totalmente. Y fíjate que lo podemos llevar incluso a un lugar más profundo. Cuando nos preguntamos, oye, ¿y por qué será importante para esta persona compartirme este suceso? ¿Por qué será importante para este chico, para esta persona, para este cliente decirme que México es inseguro? ¿Qué le mueve? ¿Qué la mueve, ¿no? a contemplar esta conversación? Por ahí nos vamos metiendo. Y entonces, una pregunta que yo constantemente le hago a la gente, ¿no? Cuando estamos haciendo entrenamientos, oye, ¿cómo se practica la escucha? ¿Cómo nos convertimos en expertos en escuchar, ¿no? Y lejos de que esto sea como una receta, bueno, pues ustedes saben que es el arte de la práctica, ¿no? Pero un primer paso, yo sí se lo comparto a la audiencia, es reconocer nuestro ruido interno, ¿no? Pues sí, porque con eso escuchamos, ¿no? O sea, hay algo adentro de nosotros que nos hace emitir esos juicios cuando escuchamos algo. Correcto. Sí, reconocer que nosotros tenemos nuestro ruido interno, yo le llamo ruido interno, pero realmente es nuestro diálogo interno. Hay un diálogo interno que muchas veces no nos permite escuchar al otro, sino que nuestro diálogo interno solamente nos permite escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces no le damos al otro ni la oportunidad de que hable, intuimos lo que nos va a decir y rápidamente a tirabuzón ya estamos respondiendo, ¿no? Por ejemplo, sin que nos diga nada. En la organización, amigos, qué importante es, ¿no? Que nuestro jefe, nuestros colaboradores, la gente con la que trabajamos, empiece a bajar el volumen del diálogo interno para estar más presentes. Ese sería un paso interesante, antes de irnos al corte, dejarlos contemplando esta idea. Empezar a bajar el volumen de nuestro diálogo interno, nuestra narrativa, bajarla en la medida de lo posible para poder escuchar al otro. Y después volvemos con cinco niveles de escucha muy interesantes que creo que van a inspirar mucho a la audiencia. Oye, Gonzalo, y fíjate, me suena interesante lo que dices del diálogo interno, porque esto que mencionas, también necesitamos saber cómo reconocerlo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cómo reconozco que mi diálogo interno es lo que escucho y no es a la persona que me habla? Cuando yo empiezo a completar sus frases, cuando yo empiezo a interrumpirlo, cuando salgo con una frase como diciendo, ah, sí, eso ya lo sé. Porque mi diálogo interno es el que se activó y es el que escuché, pero realmente no me tomé el tiempo para escuchar al que me está hablando y tratar de captar la interpretación que él da desde su punto de vista. Interesantísimo, amigos. La verdad que ahorita me acordé de algo que dice una cantante muy famosa. ¿Me estás oyendo, inútil? Que no depende de dónde escuchemos y de dónde hablemos. Vamos a regresar con el tema, no se me vayan, muy interesante. Ahí está la reflexión, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Linda canción, esta canción es One Last Breath, un último respiro o algo así, de la banda Creed. Esto es del 2001, de su álbum Wetered, no sé cómo se diga eso, Wetered, siempre se me dificulta esa. Pero bueno, buena música, buen rock and roll. Gracias, quédese con nosotros. Si va usted en su automóvil, hace calor, el bochorno con la lluvia, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad. Tenga precaución al manejar si es que está mojado o encharcado el pavimento. En Mérida es harto peligroso manejar con pavimento mojado, así es de que extreme precauciones y quédese con nosotros que tenemos una entrevista, un tema sensacional y unos, pues, conversando de veras con gente linda. Déjeme darle una recomendación. ¿Sientes que tu restaurante no te dejan suficientes ganancias? Déjeme decirle, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Qué importante es controlar las fugas en un restaurante, sobre todo por ese desperdicio. Ya se convierte en una responsabilidad social. Soft Restaurant, que es una de las aplicaciones estrellas de National Soft, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente los estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor, diles que escuchaste en Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de este, de esta aplicación, de este software. O escríbeles ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. National Soft, una de las empresas líderes en tecnologías de la información aquí en Yucatán y a nivel nacional. Bueno, nada más tienen 25 mil restaurantes instalados con su aplicación. Ahí tiene usted. Bien, amigos, aquí en el estudio virtual, bueno, estudio virtual quisiera que así siempre fuera, pero la tecnología es una maravilla. A través de internet, de la plataforma Zoom, tenemos a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba platicando desde San Francisco, California, y a Laura Alcalá en la conversación desde Chicxulub, Pueblo. Esto es maravilloso de la tecnología. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando de la escucha, pues Gonzalo, nos comentaste en el corte anterior, pues que la escucha, pues también, dentro de la diferencia de oír y de escuchar, con la escucha también tiene sus niveles de escucha, que también escuchamos. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito de esos niveles de escucha que existen? Totalmente. Miren, yo me he inspirado en un trabajo que he realizado a lo largo de los años, justamente acá en San Francisco. La verdad es que de manera muy irreverente, pero también muy respetuosa, he tomado un trabajo de Stephen Covey. Él es muy famoso por el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficaz o Efectiva. Efectiva, sí, cómo no. Exactamente. Y él justamente habla de 5 niveles de escucha. Me gusta mucho porque es simple, pero es profundo, ¿no? Entonces nos da rápidamente una foto de dónde estamos nosotros, ¿sí? Lo más difícil es vernos a nosotros mismos. Pero una vez que nos damos cuenta de cómo escuchamos, lo podemos cambiar. Entonces, el primer nivel es ignorar. De plano, eso es cuando te están hablando y tú no tienes ni ganas, ni te interesa, y el otro se da cuenta que lo estás ignorando, ¿no? Estás frente a frente, estás tomando un café, y la otra persona te está ignorando, ¿no? Tú le preguntas algo y se hace el que sí, ¿no? A veces se hace el que sí, pero te está ignorando completamente. ¿Esto qué genera? Bueno, la organización es peligrosísimo porque nos puede llevar a conflictos importantes, porque causa frustración, porque se siente el rechazo nunca será bueno dentro de una empresa. Entonces, pues no es muy recomendable ignorar a nuestros colaboradores, ¿verdad? Creo que eso es algo evidente. El siguiente nivel es fingir. Este, fíjense amigos, que es muy mexicano, ¿eh? Sí. Es deporte nacional. Porque es un nivel de escucha en el cual uno de nosotros dos pretende que sí nos estamos escuchando. Sin embargo, internamente, yo ya estoy en otro lugar o tú ya estás en otro lugar, mi atención está en qué voy a comer, ¿dónde me voy a ir a cenar? ¿Qué voy a ordenar? ¿No? A ver, ¿a qué horas acabas? A ver, ¿a qué horas acaba este hombre, por no decir este güey, ¿no? Entonces, y fíjense qué interesante de este nivel de escucha. Nos damos cuenta, ¿eh? Que el otro no nos está escuchando. ¿Y qué pasa al final? Nos despedimos, sí, nos vemos después. Y nunca hablamos de que fingiste que me estabas escuchando o de que yo me di cuenta que no me escuchabas a mí. Entonces, peligroso, no recomendable. Realmente, les recuerdo, nos damos cuenta cuando el otro no nos escucha, ¿eh? Cuando está fingiendo. Entonces, por si pensaban que no nos dábamos cuenta, pues ya reventar la burbuja de la, ilusión, ¿no? El tercer nivel es muy interesante. Aquí ya empezamos a ver algún tipo como de rasgo de escucha un poquito más activa. Es la escucha selectiva. Y Stephen Covey, ¿qué dice? En esta escucha vamos tomando de todo lo que nos dice la persona, del cúmulo de cosas que va diciendo la persona, vamos tomando lo que más nos llama la atención, o bien lo que para nosotros es más relevante. ¿Cuál es el peligro de esto? Que bueno, a lo mejor para el otro todo es importante. A lo mejor si mi empleado me está pidiendo un aumento y me dice que el aumento es necesario porque su hija está en el hospital y yo me pierdo de esa información, no escucho que tengo un empleado preocupado por el bienestar de su familia y solamente escucho dinero, aumento, y lo mando a volar, pues claro. A lo mejor me pierdo de un momento importante de conectarme con mi empleado y fuera de que le pueda dar un aumento o no, puedo ser empático, ¿verdad? Entonces esto, el peligro es que desechamos, ¿no? Y hay una parte de lo que el otro nos comparte que no voy a escuchar, voy a literalmente a ignorar, estoy filtrándolo. Esa es la escucha selectiva. Nos moveríamos entonces a la cuarta, que aquí ya se pone la cuestión un poquito más interesante, aquí ya sentimos que hablamos con otro ser humano, ¿no? Aquí sí. Ya me siento, fíjense que aquí ocurre un fenómeno precioso, que es que si estoy de manera presencial, el otro incluso ya me empieza a ver a los ojos, y hay un contacto mucho más, se siente la presencia del otro, que es la escucha atenta, ¿sí? Se llama así porque en esta escucha ya hay atención, y la atención es un fenómeno energético potentísimo. Por ejemplo, si en este momento yo les dijera, dirige toda tu atención a tu pulgar derecho, ¿sí? ¿Está ahí tu atención? Fíjate qué milagro tan interesante, ahora dirige toda tu atención a tu nariz, toda tu atención ahí, es muy energético, es muy corporal, es muy somático. La atención, por tanto, es el resultado de una práctica sostenida. Entonces, en este nivel, como ya hay atención, la otra persona ya está consciente de lo que nos ocurre, ¿sí? Si mis ojos se llenan de lágrimas, si mi cara se ve frustrada, si yo empiezo a hacer gestos de desesperación, el otro ya lo ve. Ya no solamente escucha lo que digo, sino ya me ve en la totalidad. Y de alguna manera, en la escucha atenta, el otro nos hace saber, sigue nuestras ideas, nuestros puntos de vista, los vamos corroborando, ya hay como algo de interacción, y aunque no es el ideal, yo como persona ya me empiezo a sentir bastante escuchado. Por último, y este sería el ideal, amigos, este sería el lugar que queremos desarrollar en la organización, en nuestra cultura, sería fantástico empezarnos a escuchar así, que es la escucha empática. ¿A qué nos referimos con esto? Este tipo de escucha es la que desarrollamos cuando yo estoy al 100% con el otro, e incluso he desarrollado la capacidad de ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Lo sigo con la mirada, estoy atento a sus movimientos, su voz no es nada más palabras, sino que yo logro escuchar en la voz del otro, escucho tristeza, escucho el ritmo, hay una música en la voz que me informa de su pasión, o de su miedo, o de su desesperación. Todos estos pequeños matices de las palabras que repite, de la forma en la que se expresa, me va mostrando lo que se está cocinando en las hornillas de atrás de la estufa. No solamente lo que está al frente, sino empiezo a escuchar también lo que se está cocinando detrás. Esto, como líderes, como directores, como compañeros de trabajo, es fantástico. Y esta es la cualidad que desarrollamos los coaches. Cuando entramos en la organización, empezamos a darle estas distinciones a los ejecutivos o cualquier persona de la organización para tener equipos más productivos, ¿no? Entonces es fascinante, esta es la escucha empática Y bueno, ese es el lugar el que nos encantaría que empecemos a cultivar. Pues qué buena reflexión, amigos, a practicar sobre todo esta escucha empática, donde podemos ya aprender también de nuestras emociones y compartir emociones, ¿no? Sentir esa compasión que nos da la empatía al ponernos en los zapatos del otro. Interesantísima la plática, amigos, la reflexión. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, qué buen ritmo. Higher es esta canción de la banda norteamericana de rock Creed. Este género es del punch grunge. Buena música. Esto es de agosto del 99. Estaban esperando el Y2K, ¿se acuerdan? Cambio de siglo. Y esta canción, Higher. Buena música, buena selección. Nos acompañó la banda Creed aquí en Fórmula de los Negocios esta noche. Gracias, déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, hemos platicado mucho de internet, hacemos alardes tecnológicos como lo que hacemos hoy en la noche cuando tenemos a nuestro coach Gonzalo desde San Francisco, California, a través de internet, y es una maravilla. Hoy el mundo digital está empapado en las empresas. ¿Qué me puedo decir? Ya no puedo yo pensar que una empresa no tenga un marketing digital, redes sociales, página web, internet, plataformas de comunicación. Y si usted no lo tiene y le interesa hacerlo, y también, ¿por qué no vender en internet? Nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital que la verdad ha crecido muy bien. El ingeniero Fernando Santa Cruz es un emprendedor que ha tenido mucho éxito con Adibor. Está a nivel nacional, es una empresa 100% yucateca y él le puede enseñar, asesorar y diseñar sus campañas de marketing digital en las redes sociales, en internet, en todo lo que tenga que ver con marketing digital, que es un mundo completamente aparte. Comuníquese con Adibor, www.adibor.com.mx, y verá de lo que les digo. También los puede escuchar, ellos vienen generalmente los sábados cada 15 días a conversar temas de tecnologías de la información con usted. Así es de que estamos aquí en nuestro estudio virtual, porque tenemos a nuestro coach, mentor, Gonzalo Córdoba, conectado desde San Francisco, California, a través de la plataforma Zoom, y a Laura Alcalá, que nos apoya en la conversación, que también, déjeme decirle, es coach certificado de Newfield. Y bueno, ¿con qué seguimos, Laura? ¿Con qué cerramos el tema de hoy? Fíjate, Robert, que ahorita que nos platicó Gonzalo de estos niveles de escucha, me iba yo imaginando cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el nivel de ignorar, viendo ya un millennium recién contratado en su empresa, en la sala de juntas, metidísimo en el celular, tal vez. Claro, son imaginaciones mías, ¿no? Yo no sé. Sí, sí. Eso seguramente no sucede. No pasa, sí, no. Seguro. Y bueno, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo claro de ese nivel de escucha, de ignorar, y que, como bien dijiste, Gonzalo, muchas veces perdemos de vista las emociones contradictorias que puede causar, sobre todo a nuestros jefes superiores, etcétera, ¿no? El segundo nivel de escucha, de fingir, el típico café que estás con la amiga y que empiezas a bostezar y empiezas a ver quién entró y por dónde entró, y como que finges, ah, sí, sí, sí, claro, te estoy escuchando, ¿no? Y bueno, cómo eso también afecta las relaciones de amistad, de familia, y a veces no estamos conscientes del daño que estamos provocando al estar en estos niveles de escucha, ¿no? Y ni qué hablar de la escucha selectiva, que se me hace de todas la más preocupante y amenazante, porque pues eso lo escuchamos en los políticos, por ejemplo. Me tomo nada más lo que me conviene y ¡boom!, te lo volteo completamente. y se me pierde de vista lo más importante que dijiste, ¿no? Entonces, yo veo a estos tres primeros niveles de escucha muy latentes en nuestro vivir hoy en día, y que sí requieren esta atención de concientizarla y de cambiarla, ¿no? Y bueno, ya las últimas dos que dijiste, Gons, como la escucha atenta, en donde yo empiezo a indagar, empiezo a preguntar, quiero saber más, y por supuesto la escucha empática, en donde yo ya siento lo que tú me dices, vivo lo que tú estás viviendo, en donde ya yo creo que grandes empresarios hablan a ese nivel porque entienden de su negocio, entienden las personas con las que están relacionadas y asociadas, y eso es lo que les permite que tengan ese éxito que muestran tener hoy en día, y que además solidifican, consolidan esa relación para crear más negocios todavía. Entonces, me parece muy interesante estos niveles, a tomarlos en cuenta y no nada más así, pues sí, siempre estoy en el ignorante, ¿no? No, pues nunca vas a subir, nunca vas a enterarte realmente de lo que sucede y encontrar las oportunidades, van a pasar de largo esas oportunidades. Entonces, cuando estamos en esa escucha atenta y empática es cuando realmente podemos ver las oportunidades y tener la astucia de tomarlas y lanzarse uno, ¿no? Totalmente. Creo que algo importante a recalcar aquí que me inspiras, ¿no?, a compartir a su audiencia, es que la escucha es algo que se practica, que se entrena. Fíjense qué fenómeno tan interesante. El mundo laboral, no sé qué tanto en México, pero al menos acá en Estados Unidos ya empieza a tener gente de la generación Z en sus oficinas, en sus organizaciones. Entonces, una de las cosas que me encanta preguntar a los empresarios, a la gente de negocio, es ¿desde qué nivel escuchas tú? Porque nosotros somos contexto. Si yo, como empresario, como directivo, como líder, como gerente, escucho desde ignorar al otro, muy probablemente mi organización se va a mover desde ese lugar. Y una de las cosas interesantes también es que no podemos escuchar con prisa. La prisa es una barrera que no nos permite escuchar de manera profunda y empática, no me permite estar presente. ¿Por qué? Pues en la prisa estoy buscando el siguiente momento, ¿no? Ya no te puedo acompañar, ya estoy esperando a ver a qué hora se acaba este cuate, ¿no? Recordemos entonces que en los negocios la escucha empática se convierte en dinero. Quiero que lo escuche así con todas sus letras. La escucha empática, si usted la practica, se convierte en dinero. ¿Por qué? Porque cuando yo desarrollo la capacidad de escuchar detrás de lo que el otro me está diciendo, me permite indagar, me permite preguntar, me permite cerciorar, me permite ser curioso, incluso romper con el hielo de la formalidad para mirar los alcances, para mirar qué es lo que realmente el otro quiere decir, para no irme confiado asumiendo. Entonces, puedo eficientar muchísimo mis procesos organizacionales cuando comienzo a practicar desde este lugar. Muchos empleados indican que cuando realizan esto, se convierten en más productivos, desarrollan su capacidad de comprometerse más con la compañía, se sienten incluidos, en fin. Creo que este lugar es precioso de practicar. Y por cierto, ¿no?, el coaching ejecutivo, en el coaching en el cual tenemos el privilegio de trabajar con su organización, esto es central, ¿no? Claro. Para poder meternos y descubrir en qué lugar estamos escuchando. Bueno, pues podemos fortalecer muchísimo la escucha de los de la organización a una mucho más profunda y mucho más significativa y empática, sobre todo, ¿no? Qué importante, entonces, amigos, se convierte el aprender, y como dices tú, escuchar es una habilidad que se desarrolla practicándola, ¿no? O sea, no nada más desarrollar el buen oído para escuchar los chismes en el pasillo, no, él escucha en conversaciones directas con la otra parte. Y aquí, Gonzalo, la verdad que esto, sobre todo lo que mencionaste, que eleva el compromiso en las organizaciones, el compromiso de las personas para cumplir con los objetivos y las metas de las organizaciones, pues creo que eso es clave, ¿no? Hoy podemos ver en diferentes organizaciones en qué niveles está la escucha, y podemos hasta predecir los resultados o por qué están ahí bajo esa condición. La verdad que interesantísimo el tema, Gonzalo. Yo te haría una pregunta así final y rápida, ya sé que la escucha no debe ser rápida, pero aquí en el radio se nos acaba el tiempo. ¿Por dónde podría yo empezar como ejecutivo a practicar mi escucha? Claro que sí, buenísima pregunta. Lo primero es darme cuenta cómo escucho, ¿no? ¿En qué nivel estoy yo? Una vez que identifico en cuál de estos cinco niveles me encuentro yo, entonces me puedo hacer cargo. La segunda es, contrate un coach. Claro. Realmente un coach le va a ayudar a moverse de lugar y es fabuloso, ¿no? El coach le va a poder enseñar, mostrar algo que usted no ve. Entonces, yo los invitaría a que contemplen, invitarlos a su organización, ¿no? A trabajar su escucha. Eso es maravilloso. Pues ahí tiene usted, amigos. Y mire, si usted quiere invitar a Gonzalo a su organización, hágalo a través de nosotros, contáctenos en contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y verá de lo que le estoy hablando. O también métase a la página de Gonzalo, www.gonzalocordova.com, o en redes sociales, búsquelo como Gonzalo Córdoba. Y también escúchelo aquí en Fórmula en los Negocios, porque pues aquí tenemos la fortuna que él nos acompaña y nos platica. Estas conversaciones son muy enriquecedoras, son muy ricas. Gracias, Gonzalo. Te agradezco mucho, Gonzalo Córdoba, nuestro coach y mentor. Gracias por estar aquí. Laura, gracias. Un gusto, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Gonzalo. Un placer. Nos vemos la próxima, Gonzalo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.